por nuestra vereda. Casa por casa regresan, quitando las viejas espinas del mal. Bellísimo tema, ¿eh? De Nacho Copani. Bueno, estaba acompañándonos hoy acá, Ignacio. ¿Cómo va esto? ¿Bien? ¿Cómo la ves? Estos meses fueron difíciles, ¿no? Si mejora, mal. Porque ya creo que es una situación, después de tantos años, decirnos, yo creía que no iba a haber esto, desde un lugar positivo, tener que pensar, creía que no iba a volver a ver esto, no solo por el deterioro económico que está todo el tiempo presente con el tema de la inflación, de los tarifazos, de los despidos, sino también algo que acompaña a todo eso en una dinámica bien del gen de la derecha, que es en una comunicación perversa, en una manipulación del pueblo, en retomar ciertos temas que uno creía zanjados, como actitudes de censores. No solamente atribuyéndose ese papel el censor que cierra los centros culturales o que comunica desde medios muy poderosos sin dejar que escuchen otras voces, sino que lo hace también carne en buena parte de nuestros hermanos del pueblo, uh-huh, donde a veces uno recibe críticas no artísticas, sino propiamente de censura, de meterse con la musa inspiradora, como si alguien tuviera derecho a decirle a Arjona que no se enamore, a Horacio Guaraní que no se abrace en una guitarreada alegre de festividad y de contenido, o a los que elegimos expresarnos de determinada manera. A mí me gustaba mucho tu repertorio hasta que empezaste a hacer canciones que tengan que ver con determinada cosa. Aviso que igual mi primer disco particularmente estaba Lo Atamos con Alambre, pero había referencias a otras cosas, ¿no? Así que siempre mostré eso, pero aunque hubiera dado un vuelco, como algunos creen, aunque me hubiera vuelto un jinglero de Cristina, cosa que obviamente no ha sido así, si esa es mi elección estética, acepto cualquier crítica, pero no que, digamos, que estén espiando a ver de qué le quiero hacer una canción a tal, claro, a tal cosa. Pero es tanta esa manipulación que se ejerce una violencia censora, una violencia personal, de difamación, un clamor de que te vayas del país, de que no te manifiestes. ¿Sufrí mucho eso? Y una violencia que te da mucha lástima, sí, con el interlocutor cuando descubrí. Yo no estoy todo el día viendo eso, pero de repente ves que putean un aviso. No es que diste una opinión a la que no habría que contestar con insultos, pero ponele que sería más comprensible que vos decís tal cosa sobre tal situación y que alguien se violente por esa misma manipulación. Pero ya vos imaginate una persona que esté parada delante de un afiche insultando al afiche. Sí, ya es mucho. Quiere decir, eso habla más del insultador que del afiche. No, habla, no, Roberto, habla de una presión tan grande que han ejercido sobre nuestros hermanos, que han convertido en enemigos a sus actores. ¿Ves insultos a León, que es nuestro comandante, al Papa? Entonces, si mi nietito ve mucho tiempo los canales de entretenimiento, es muy probable que sin ir a querer aprender a hablar en mexicano neutro termine diciéndote alguna frase en mexicano neutro, porque no tenés necesidad de querer consumir eso. Muchos de los que nos ven y nos escuchan saben que existe la canción de Lo Atamos con Alambre y muy probablemente no compraron el disco. Fue una canción que tenía promoción, salía en la radio, entrabas al colectivo y sonaba. Entonces se conoce incluso lo que no querés. Y ese odio tan profundo y tan abarcativo, yo creo que ha convertido a mucha buena gente en personas de expresión muy violenta. Y yo creo que son nuestros hermanos, y creo que hay que librar la discusión y después de todo ir a la tarea primordial del militante, que es convencer, porque lo que uno hizo desde el primer año, yo era el delegado en el primer año del colegio Jorge Newbery en Aedo, que compartimos cursos, claro. Compartimos escuelas, y vos fíjate, tenías esa tarea para convencer a tu compañero, a tu amigo. A veces te decían que no, a veces por miedo, a veces porque estaban en algo más divertido, pero nunca dudaban. Ese interlocutor nunca dudaba de tu honorabilidad. Claro. Es más, nos llevábamos hasta un premio más grande gracias a los compañeros que habían sufrido tanto, porque te ponía a un militante como un velo de, mirá, estos son tipos que por amor se joden los sábados y en vez de irse a tal lugar van a una peña de la huelga. Claro, entonces, ahora cuando... le han transmitido tanto que el que milita lo hace por plata, por interés, porque es una usina oscura que te pagó un montón. Bueno, yo creo que uno puede tratar de contarle la verdad, de decirle que hay convicciones, que hay amor. Es muy difícil cuando viene el insulto, la amenaza, lo que roza a tu familia. Ahí ya hay personas con un daño neurológico muy profundo, y yo soy cantor, no puedo hacer mucho por eso, y pierdo tiempo de estar con alguien que no esté tan dañado, pero es un momento inédito. Nora, ¿vos ves eso que te está marcando Ignacio en relación a ídolos populares que son estigmatizados? Y... absolutamente, sí. Absolutamente, porque había una campaña desde los medios hegemónicos muy muy grosa contra todos aquellos que por convicción, por militancia, se acercaron al kirchnerismo y que decididamente, como no pueden dudar de su calidad como artistas, entonces los han digamos, de alguna manera estigmatizado con el tema de que cobraban cifras infernales por los contratos, de la misma manera que la gente venía por el choripán que nunca existió en las manifestaciones. Uh-huh. También la gente no venía porque estaba contenta porque a una manifestación kirchnerista o por cualquier otra cosa, pero en cambio con los artistas pasa lo mismo. Ninguno es porque adhieren a un proyecto que tiene que benefició a la gente y que tiene que ver con sus convicciones de toda la vida, sino que es porque el kirchnerismo les pagaba excesivamente. Y eso vos lo sabés. Vos no, es cuando yo te hice en aquel tiempo argentino, que no es este de ahora, sí. Yo te hice tu primera nota, Ignacio, no era este odio que había. No, claro. Al contrario, como vos decís, alguien que militaba, alguien que se expresaba, era un héroe. Y ahora cobrábamos una regalía espiritual, pero claro, exagerada, gracias a los que de veras dieron la vida. Pero si son músico y militante, pero como heredero, como Víctor Jara, claro. Pero era prestigioso. Y ahora ser militante de este proceso que benefició a tanta gente, en realidad es una cosa, quieren transformarlo en algo delictivo, sucio, oscuro, sí. Porque estaba también relacionado con la corrupción, porque todos los movimientos populares hay que teñirlos de corrupción. En el caso mío, yo he tenido charlas con amigos de la infancia, del colegio, de esos grupitos que uno se siguió viendo décadas y décadas, y que me dice, decime la verdad, te vi ahí que estabas en un acto con Cristina, te garpan, ¿no? Digo, ¿cómo van a garpar para ir a un acto? No cobré nunca en mi vida para ir a un acto político, jamás. Dale, te pagan, me dice. Digo, no, y mira, y a veces que me ves cantando una o dos canciones, alguna intervención en un acto político, hasta le pago a algún asistente porque necesito una cobertura. Y no pido ni el taxi ni nada, porque es un honor y es donde me gusta estar. Dale, te garpan. Digo, no, te lo juro por mis hijas que nunca me pagaron para ir a un acto político. Y hay gente que te conoce toda la vida. No, la respuesta de él fue, sí, sabe de mi integridad. Entonces, ¿qué me dijo? Sos un boludo. Claro, bueno. Ahí donde yo te digo también que a veces estas cosas hablan del interlocutor más que de y pero qué otra cosa, pero son interlocutores, claro, que han enfermado, Roberto. El tema es ese, han enfermado a la sociedad y de una manera tremenda, tremenda. Los hacen descreídos de cosas que no son. Muchos comunicadores que el pueblo ha querido y le dijeron ciertas cosas y lo metieron en una dinámica de interactuar con ese, que después forma opinión pública. Vos imaginate si Badía viviera y se estuviera así transformado en un ogro diciendo que todos los que iban a Badía y compañía los bancaba, no sé, la Internacional Socialista. Sí, sí. Ese tipo que amó tanto a Badía y que escuchó a muchos de nosotros gracias a esa chance que nos daba, es probable que también, no creo que Juan Alberto pudiera hacer eso, pero yo te digo, de muchos comunicadores que ahora están encumbrados en los multimedios, yo fui durante años a sus programas y me amaban. La canción que me tarareabas vos recién la puso Fernando Bravo 2,000 millones de veces hasta que empezaron, digamos, estas cuestiones desde los medios. A Mirta fui 80 veces, y así pasa con otros artistas también. No es que a veces, como decía Néstor, para bajarte el precio te dicen una categoría nueva de artista, viste, que es como existe el cantante lírico o el folclórico o el tanguero o el que está, digamos, graficado por su estilo, entonces por su registro, el tenor, el contralto, el contrabajo. Bueno, ahora hay una nueva categoría de artista, que es el artista ultra K, sí, que no tiene historia desde el 2003 o 2004, claro, para atrás. No tiene discografía, no tiene nada. Empezó ahora. Empezaste ahora y gracias a un espaldarazo, sí, de seguramente con guita que hoy estará escondida en algún lugar de la Patagonia. Qué grande. Sí. Porque además, y la última, Roberto, casi cerrando ese tema, el agravio y el insulto viene muy de la mano de lo que está promocionando la televisión, la penetrante en ese momento. O sea, hace unos años eras un zurdo, un negro, choripanero. Ahora sos un corrupto socio de quienes estén encaramando en el podio de la corrupción. No sos más un subversivo, uh-huh, ¿no? Igual ahí hay algo, ¿no? Si uno se remonta a la década del 70, a la previa del terrorismo de Estado, la estigmatización venía por ese lado, ¿no? El extremista, el ultraizquierdista, ¿no? Digo, la palabra ultra, claro, remitía a un sesgo que obviamente era lo que después iba a ser lo eliminable, ¿no? Para la dictadura genocida. Y hoy repiten el mismo esquema. Bueno, a ver, estamos hablando de medios hegemónicos, estamos hablando de Clarín, de La Nación, de sus comunicadores, estamos hablando de los que se beneficiaron objetivamente del terrorismo de Estado. No quiero decir que muchos de los que trabajan ahí hoy no tengan ese tipo de pensamiento, pero estamos hablando de una matriz cultural, económica, que desde el 76 para acá no ha variado. Digo, Joaquín Morales Solá era el jefe de política del diario La Nación, era el jefe de los editorialistas del diario Clarín en la época de la dictadura. Bueno, y hoy da cátedra desde la Tribuna de Doctrina de La Nación todos los domingos. Van der Kooi fue premiado, esto siempre lo recuerdo, como periodista brillante en el año 1977, joven brillante del periodismo. Eduardo Van der Kooi, hoy editorialista del diario Clarín. Y ellos son un poco también los que impregnan el aire de esta cosa nauseabunda, de las calificaciones deshonrosas y persecutorias. Yo te digo, yo lo digo con nombre y apellido porque hago un seguimiento constante, soy lector por obligación de sus columnas, de parte de mi trabajo, y el proceso de estigmatización yo lo veo, lo he advertido incluso en todos estos años. Me acuerdo de una etapa que hicimos en la revista 23 en su momento, donde habían salido a decir que desde Mercedes Sosa, Teresa Parodi, creo que vos estabas también en la lista, sí, cobraban todos de no sé qué, y bueno, nosotros salimos en defensa de la revista, motorizamos que cómo se podían meter con los ídolos populares, ¿no? Pero eso creo que fue el inicio, creo que ese fue el inicio de la campaña de demonización de aquellos artistas que han reivindicado siempre más o menos los mismos valores. Digo, vos los agarrás a Víctor Heredia, un tipo, una conducta, una coherencia histórica, ¿no? ¿Qué podés decir de Víctor Heredia? A lo sumo, te gusta más o te gusta menos la música. Claro. Pero no lo vas a decir que cantó tal o cual cosa o defiende tal o cual valor porque le pagaron un caché. Es una barbaridad. Ahora, lo curioso es que han logrado instalar que el origen de la violencia efectivamente viene de los sectores populares o de los espacios políticos, representan los sectores populares. Uh-huh. Es bastante extraño eso, ¿no? Sí. Está consensuado que si hay un origen de la grieta, si hay efectivamente una acción violenta en los últimos años, es producto del kirchnerismo y del hacer del kirchnerismo. Y es exactamente lo contrario. Está absolutamente fomentado por los enemigos del kirchnerismo. Esto es así. Sí, pero aparte es novedad, porque la derecha, como vos decías, de esos comunicadores, no trae muchas novedades. Siempre ha operado de esa misma manera. Pero aparte manera. Ha tenido en la Argentina la intolerancia como bandera, digamos, ¿no? Digo, siempre. Siempre se llama un sujeto hostil, que es el atacable, porque viene a subvertir o viene a cambiar el orden conservador, el orden natural, porque ahora es eso. Lo que te quiere vender ahora la derecha neoliberal de vuelta es eso. Hay un orden natural de las cosas, ¿no? Digo, pobres habrá siempre, hay que aceptar que los pobres en general tienen que ser pobres y que los ricos no. Bueno, la apología del meritócrata viene por ahí, ¿no? Bueno, el otro día hablábamos sobre el tema del spot este, que bueno, sí, está buenísimo, pero parece hecho, parece dictado, sí, parece dictado. Hicimos un trabajito lindo ahí en comparación entre los discursos de Macri, Vidal y qué sé yo, y lo que planteaba el spot. Y no es casualidad que Macri haya ido después a la planta General Motors a presentar el auto, ¿no? Y por el otro lado, tampoco es casualidad que saliendo de allí haya ido a visitar a ese hombre que le dio 100 pesos y a sacarse una foto. Baja Macri con el corbatero, el teléfono el micrófono corbatero, la cámara, yo siempre todo. Que voy a la vendedora de tortas fritas. A la vendedora de tortas fritas, que además dice, soy la que más lo quiere. Sí. Lo cual, y creo que después le pegaron al señor, me parece que es una barbaridad eso, ¿eh? O sea, nosotros siempre de acá planteamos claramente que nos encanta el debate, nos encanta el cruce de ideas, nos encanta hasta pensar distinto, digamos, ¿no? Vemos algo virtuoso en eso, no vemos algo pecaminoso, pero no, ninguna escena de violencia es válida ni justificable de ningún modo. No sé si tuvo que ver con que se encontró con Macri o no, haya sido porque haya sido, es una barbaridad, esas cosas no hay que hacerlas. Tampoco usar a un pobre, ¿no? Digo, yo diría, un presidente que es un pobre de esa manera, me parece que tampoco hay que hacerlo. Sí, no es la primera vez tampoco, ¿no? Se ha hecho muchas veces. Sí, el lema está afuera ya, porque han llegado varios tacheros. Saludamos de acá, mirá, nos ven ahí. Oh, qué grande, tenés una cola de tacheros impresionante. Lo que se está escuchando en Radio del Plata es impresionante. Es impresionante. Gente la que vino, sí, tacheros a Gorriti 5963 a recibir sus regalos. Tienen que pasar la máquina impiadosa de preguntas. Pero además, Sebastián Cazón lo veo ahí también haciendo Sí. Cazón está llevando los regalos. La valla y el escollo, ¿no? La valla y el escollo. Pero bueno, muchas gracias a todos los taxistas que se han acercado. Ojalá que alcancen los regalos. Espero que sí, si no vamos a conseguir. Es una larga fila, ¿eh? Una muy larga fila. Muy bien, muy bien. Ignacio, sé que vas a estar presentándote mañana y todos los viernes de este mes en el Teatro La Máscara, ¿puede ser? Sí, sí, ya empezamos la semana pasada. Por suerte se llena y ya ahora casi quedan muy poquitas entradas. Así que más que todo avisarles que el 20 vamos a estar el viernes 20 también. Bien. Mostrando temas nuevos. Tengo muchos temas nuevos. Es más, ya tengo un disco medio de contrabando que no salió todavía, pero que ya lo lanzo mañana en el teatro. No tiene ni título, por eso no lo saqué. Ahora se llama Temas Nuevos. Bueno, se lo elegimos nosotros, y los oyentes del programa, sí, pueden aportar idea. ¿Cómo se puede llamar el último de Copán? Lo que sí, un tema no vas a tocar. Sí, sí, me traje la carpeta con los temas nuevos, que los presento en el Teatro La Máscara. Teatro La Máscara. Que es en Piedra 736, Piedra 6 Independencia. Está divino el teatro. Está buenísimo. Hermoso está. Muy lindo teatro. Esto bueno, es Antelmo. Sí, es Antelmo. Bien. ¿A qué hora? A las 21:30. 21:30. Pues buena hora porque ya se puede estacionar gratis sobre la calle Piedras. Muy bien. Lo contempla todo, ¿eh? Está, y por supuesto. Y lo único malo que tiene es que si va a ver a Copani se pierde a Víctor Heredia, que está en el Tazo. Bueno, pero hay que decir que Norberto Gonzalo, que es nuestro amigo, que sí, es un divino y que es quien maneja ese teatro maravillosamente, sí, bien, y que le mandamos muchos cariños desde acá, pues es un gran compañero. Yo estuve mil veces ahí, siempre me ha ido muy bien, y ahora, bueno, tenemos una súper dificultad con la comunicación, ¿verdad? Porque claro, le agradezco mucho a tu producción, que me llamó, a Radio del Plata, que mencionan, destacan como si fuera algo destacable hacer este ciclo, pero es muy difícil. Sí, claro. Mirá que hay muchos planteos que uno puede hacer. Ha cambiado mucho la comunicación de la cultura al no tener plataformas o soportes donde poder mostrarse. Sería una tontería. Antes, para unos ciclos como estos, yo podía hacer una modesta, pero que se pudiera ver una afichada en la vía pública. Antes, cuando no existían las publicidades de los celulares, ponele. eso elevó a unos precios increíbles. ¿Cómo vas a hacer en un teatro de 200 personas vía pública? Con, claro. Creo que con lo que podás recaudar, no, ni imprimir los afiches. Claro. Entonces cambió tanto ese, digamos, esa movida que, bueno, tenemos que ir buscando el boca en boca, claro. Las redes sociales, la fidelidad, digamos, de la audiencia que te, sí, sigue, de la gente, y buscar todavía al que le guste este formato de trovador, que es este medio en una especie de en extinción. No, como es, a mí me, yo siempre acompaño, digamos, mucho de lo que hace Ignacio, y me gusta mucho esto que él dice, lo del trovador. Pero aparte voy a decir algo, él es hincha de River, ¿no? Ustedes saben, ha creado el himno de River, que yo creo, y lo voy a decir en contra de mis propios intereses, que soy de San Lorenzo, es el mejor himno futbolístico que se hizo. Ahí está, ¿me escuchamos un poquito? Ah, bueno. Es muy bueno, hay que tener mucha sensibilidad para hacer un himno de estas características. Pero hay algo que nos une también. El Club River Plate y el Club San Lorenzo Almagro son los únicos dos clubes que han premiado, han rendido honores a Estela Carlotto y a la lucha de abuelas, y se han comprometido fuertemente, tanto River como San Lorenzo, en la recuperación de los nietos que todavía están apropiados, ¿no?, en manos de sus apropiadores de la época del terrorismo de Estado. Y no es usual. Creo que algún otro club debe haber, no lo conozco, pero hay algo que nos hermana, aunque él sea de River y yo sea de San Lorenzo. Pero es algo buenísimo que destaques, porque uno como hincha de River tuvo que cargar con una mancha, sí, claro, mucho peor que la del descenso, mucho peor que lo de 18 años sin salir campeón, y es que durante muchos años los represores de las juntas militares eran socios honorarios de River. Uh-huh. Y eso dejó, digamos, era como algo que la misma comisión directiva ya hace unos años inhabilitó ese honor, ese título. Pero a mí siempre lo llevaba como una mancha, como algo feo, porque después de todo las incidencias deportivas es una marca, una cicatriz, claro, que te queda, pero una mancha es algo mucho más feo, y eso sí lo era. Ignacio, mientras vos vas eligiendo el tema que vas a cantar. Un tango te voy a cantar. Dale, buenísimo. ¿Qué tenemos en redes? A ver quiénes se han comunicado, dónde nos están viendo, escuchando. Dale, repasamos algunos de los mensajes que llegan a nuestro muro de Facebook. En este caso recordamos que estamos como Radio del Plata AM1030. Allí nos escribe Rana Didone, que dice: buenas noches, mesa, estoy viendo el programa por 360. Y mira vos el detalle que nos dice por aquí, que tenemos un mate igual al que tiene en su casa. Así que bueno, un beso grande para ellos. La marcha de hoy es algo histórico. Soy Omar de Berazategui. Claudio Alejandro Fallián dice: buenas noches, caballero, desde Carlos Casares, como todos los días. Muy lindo el equipo hoy, ¿eh? Y Pedro Brigger, sigan así. También Valentina dice: todas las noches te escucho, saludos desde Rincón, mi pueblo bello, en Catamarca, buen programa, saludos. Como todas las noches, esperando las 21 para verlos, los quiero, dice Lau Mixter. También, re bueno está del Plata, nos dice Luis Alberto Chamorro. Muchas gracias, gracias por todos los mensajes. Disculpe, todavía no pusimos los mensajes grabados de teléfono. En un ratito tenemos un montonazo, ¿no? Es impresionante. Gracias por estar del otro lado. Gracias a los tacheros que se han acercado y siguen todavía llegando. Y está Lema haciéndoles las preguntas inquietantes. Y lo tenemos a Ignacio Copani, nos va a regalar un tema inédito, ¿es este? Inédito, estreno mundial. Buenísimo, somos todo orejas. Taquito. Vamos. Para esta hora de la noche, yo soy un hombre de bien, cumpliré siempre mi deber, soy muy derecho, vivo acatando la ley y a la orden que ella me dé, le pongo el gancho y el pecho. Si uno más uno son tres, ¿qué parte no me entendés? ¿No ves que estoy repartiendo? Uno pa' mi, otro también, el que me sobra pa'l juez, y el tuyo sí, te lo debo. Ya pagué a todo el sistema, perdona, no estoy en tema de tus reclamos pequeños, te lo debo. Tu dolor no es mi problema, y tu pesadilla extrema es por exceso de sueños, te lo debo. Sé paciente, sé valiente y aguanta. Ya pagué al buitre usurero y al banquero el plazo fijo, el futuro de tus hijos, te lo debo. Yo soy un hombre de bien, me junto con la gente bien y recompenso al que me supo ofrecer recursos para crecer en mi meteórico ascenso. Cuántos amigos logré, cuántos granos coseché y cuántas minas que tengo, porque jamás les fallé, hasta el alma les dejé y ni un mango les retengo. Te lo debo. El país que da una mano, libre, justo y soberano, ¿dónde está que no lo veo? Te lo debo. Anótamelo en el agua o en la libretita blanca donde hacía cuentas Néstor. Te lo debo, compréndeme, si se puede deber más. Ya pagué en todos los medios el silencio y el espacio, un canal donde está Ignacio. Te lo debo. Vení el 30 de febrero o espera el tercer semestre, mientras lo que a mí me presten, te lo debo. Este y una saga de más de 10 canciones muy buenas hechas, sí, estos días. Tan lo que pasa es que tengo más hechas hace un montón de años que parecen hechas estos días. ¿En serio? O que parecen hechas la semana que viene, lamentablemente. Es verdad eso. Bueno, es que hay tiempos que se parecen mucho, ¿no? Y si no hay que tener la bola de cristal, ¿viste? Como Leloutier cantaba lo de A paralela la B, B paralela la C, que te enseñaron si A es igual a B y B, claro, es igual a C, si es igual a A, lo que va a venir uno. Uno más o menos lo tiene. No es que lo sospecha, ya, ya lo vivió, ya se lo contaron de otras épocas, y aparte lo estamos viendo en España, en Grecia, claro, está pasando. Pero de todas maneras, tus propias canciones de la década del 90, no sé si sirven específicamente para este tiempo. Tenemos un recorrido en el medio que no sé si las desactiva totalmente. Había algunas que estaban completamente olvidadas, que yo, y mis propios amigos me dicen, esta canción tal viene como anillo al dedo de... ¿Sabes que me está pasando mucho con algunos temas de la Bersuit? Me está pasando con algunos temas que yo escuchaba en la década de 90 que después me parecieron absolutamente desactualizados. Y si hoy escuchase bien el estallido, uno no quiere que pasen esas cosas, no. Pero si vos ves la canción, está contando una situación muy muy parecida a la que estamos viviendo. Uh-huh. Películas que uno ya vio. Películas que uno ya vio. Bueno, les quiero recordar, Teatro La Máscara, 9:30 de la noche, está bien, ¿no? Piedras, sí. 7:36. Mañana y todos los viernes. Mañana y todos 7:36. Los viernes. Ignacio Copani, trovador del pueblo. ¿Cómo decir trovador del pueblo? Grupo Soporte del Pueblo. Grupo Soporte del Pueblo. Ah, un tipo que le puso... Telonero. Telonero de... Telonero del pueblo. Telonero del pueblo. Porque es una posición linda. Está cuando bueno. El telonero, el Grupo Soporte, es el que hace el aguante cuando... para que venga la figura principal, que es el pueblo. Hay muchos artistas de avanzada que nos han dado al pueblo ideas, temple, y hay otros que acompañamos, que vamos, digamos, tomando ese pulso y yendo, digamos, codo a codo, pero sin ser la avanzada, también somos necesarios porque dejamos un registro. Ignacio Copani, Caballero Nocturno, gracias. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche.